golpe de oído. Es así, chicos, así, así, así. Lo que pasa es que lo tengo desde 1983. No, fuera de joda. Así, así, así. No, fuera de joda. Golpe de oído. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Más o menos. Yo respeto todo. Está bárbaro. Y me debo a ustedes. Ya lo hablamos ayer. Nada más. Golpe de oído. Más o menos. Yo les pido por favor, y esto ojalá que no lo, que lo escuchen después. Me molesta. No, fuera de joda. O sea, de onda se los digo. Me encanta, todo bien, pero me molesta que no apoye negra. Así, así, así. Dios me libre y guarde que jamás la apoyaría a la vieja. Es así, chicos. Pero la respeto y la acompaño. Volvamos a lo que corresponde. Así, así, así. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Golpe de oído. Más o menos. Ya lo hablamos ayer. Nada más. Y me debo a ustedes. Yo respeto todo. Está bárbaro. Golpe de oído. Estarán demasiado callados igual todos, ¿eh? Ahora sí tengo confianza para decirlo. Ha habido levantes, hubo parejita, hubo de todo. Es así, chicos. Así. A ver, así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Eso me gustaría mucho. Así. Está bárbaro. Así. A ver. Eso no es de más. Así. Está bárbaro. ¿Entendés? O sea. Los quiero. Pero ¿cómo? Más o menos. Soy un cóndor que está repitiendo. Está bárbaro. Allá lo hablamos ayer. No lo creas. Y me debo a ustedes. Golpe de oído. Basta, basta. Vamos, mamita. Larga, larga. Buen día. Larga. Bueno. Buen día. 9 minutos de las 11 de la mañana en la República Argentina. Mi nombre es Sergio Miranda. Como te decía, hasta la 1 de la tarde me voy a quedar con vos rompiéndote las pelotas desde temprano, nomás acá en la radio. Mucha gente que se va conectando. Muchísimas gracias de verdad a todos. Un beso en la cola para todas las cordobesas que nos están escuchando. Principalmente a la número 1, de las cordobesas entregadoras de cola. Lolito, querido, muchas gracias por la buena onda. Anoche me reí tanto con el programa que hace el Lolo con Javier Díaz Rey juntos. Los dos realmente la gastan. Hablan pavadas, no tiene nada el programa, pero son tan graciosos de verdad, lo digo. Que realmente me encanta. Uno que viene de andar todo el día en la calle, de un lado para otro. Yo tengo otras actividades y cuando... Me llego a mi casa a escuchar el programa a las 8 de la noche, hasta las 10 y pico estuvieron la noche. Realmente me recontra, súper desconecto por las pavadas que se hablan. Está muy bueno, me retrotrae a los principios de Argentina Gay Radio el programa. Realmente muy lindo, chicos, los felicito, me han hecho reír muchísimo. Son unos genios, de verdad, los quiero mucho. Un beso muy grande para todo Córdoba y para... Punto Zenit Radio. Bájate la aplicación, ¿sí?, en tu Play Store y ahí también vas a poder escuchar la radio y dejarles mensajes a los chicos. Lo mismo podés hacer con nosotros si no nos estás escuchando desde la app. Aprovecha ahora y descargate la aplicación si nos estás escuchando desde la computadora. Y si nos estás escuchando desde la aplicación, bienvenido también. Déjanos un mensajecito que nos va a encantar poder saber quiénes están del otro lado. No, si hay algo que nos gusta a nosotros saber quién está del otro lado, pues nos sentimos medio solos acá, ¿entendés? Así que necesitamos que haya gente del otro lado. Hoy voy a hacer un programa muy light, muy light, light, light. ¿Qué significa light? Elías Gonzalo, un beso muy, pero muy grande. Verónica Álvarez también, muchísimas, pero muchísimas gracias. Un beso súper gigante, súper gigante. Es su Wolfie también, un cariño grande y te felicito por lo que estás haciendo, muy lindo el trabajo que estás haciendo, estuve chusmeando ahí, realmente muy, pero muy lindo. Hoy es el cumpleaños de Cristian, Daniel, te mandamos un beso muy grande, Cris, también gracias por estar allí del otro lado. Gente amiga de muchos años que escucha la radio y que se engancha con nosotros permanentemente, así que muchísimas, pero muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Noticias de todo tipo vamos a tener hoy, un resumen de la semana. Estamos a mitad de la semana, estamos tranqui, tomémonos las cosas con calma hoy. Para todos aquellos que dicen que esto es un programa para mariconas viejas, sí. Para todo tipo de público. Los guachos de la noche, mirá, me tengo que vengar de las cosas que me dicen a la noche. Hoy me voy a vengar, sí, hoy me voy a vengar. Voy a contar algunas cositas. Hoy voy a contar algunas cositas de que yo me sé. Algunas cositas que yo me sé. Bienvenida a la gente de Buenos Aires también, muchas gracias. Veo que hay gente en el Chaco, hay gente en... A ver, déjame ver el mapita, porque ahora tenemos mapa para saber de dónde nos están escuchando. Bueno, Córdoba, como siempre, déjame que amplío. Te digo desde dónde nos están escuchando. Chile, bienvenido Chile también. A ver, ya te digo desde dónde nos están escuchando. Mira, el mapa nos muestra la ciudad de Buenos Aires, nos muestra... En la localidad de Azul nos están escuchando en estos momentos también, Déjame ver que ya te digo desde dónde más nos están escuchando. Provincia de Santa Fe, me marca el mapa en el centro, ahí nos están escuchando. Ahí en la zona de... En la provincia de Tucumán nos están escuchando también. Déjame que te sigo viendo. Mira, tenemos 3 oyentes en Paraguay. Mirá lo Guaraipa. Bien. Bien, a ver, nos están escuchando en Betín. Cerca de Belo Horizonte, casi pegadito a Belo Horizonte en Brasil. Bueno, Río de Janeiro, nos están escuchando. Hay un lugar que se llama, es un lugar costero, A ver, déjame ver que veo bien. Vitoria, también en Brasil, nos están escuchando. No deben entender un soto, pero no importa, igual les agradecemos mucho. Vamos a seguir chusmeando el mapa desde donde nos están escuchando en este momento. Bien, mirá, acá tengo... Argentina Gay Radio se está escuchando en la localidad de Atlanta. ¡Ah, qué lindo Atlanta! ¡Pero qué topísimo! Me encanta, Gracias a nuestros oyentes de Atlanta. Te voy a decir exactamente dónde está nuestro oyente en Atlanta. Está en la zona de... ¿Cómo se llama esta zona? A ver. Sobre la calle Almont. Almont y... ¿Qué más? Almont y... Wayland. Island y Wayland es una zona de mucho árbol, ¿sí? Muchas gracias. Atlanta, dice ahí, estamos escuchando Argentina de Bash Mountain, Oakland City, ese es el lugar exactamente donde nos están escuchando en este preciso momento, Muchísimas gracias, chico, cuánta gente, yo no puedo creer la cantidad de gente que se toma la molestia de escucharnos el programa. Ramón Armando Dundo, querido, te mando un beso muy grande, gracias tío por estar ahí también, Bueno, vamos a ver cómo está el clip, che, en serio, muchas gracias, estoy sorprendido con la cantidad de gente que nos escucha, che, en serio, la verdad, mirá que hay tantas cosas para escuchar y nos van a escuchar a nosotros, viejo. En serio, muchas gracias. Increíble la cantidad de gente de donde nos están escuchando. Clima en la ciudad de Buenos Aires. Te cuento. Sin querer empujé a una señora que con voz de lora mirándome fijo me dijo... ¡Idiota! Bueno, escúchame. 15 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a ver qué dice el clima para la ciudad de Córdoba. Arrancamos por Córdoba, que es donde nos tenemos ahí mucha audiencia en este momento. 22 grados y medio. La temperatura está despejada en la ciudad de Córdoba. Unos 30 grados esperan allí por la docta, según lo que dice la gente del Observatorio Central Córdoba, del Servicio Meteorológico Nacional. Acá en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura también, 22 grados 2 décimas, mucha humedad, 81%. ¿Qué humedad tenemos en Córdoba? Nada, ¿no? 58% en Córdoba. Y acá tenemos 81, estamos, te digo, saturadísimos. Va a haber más humedad. También aquí 27-28 grados vamos a tener de máxima en este miércoles aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y se van a mantener estas condiciones hasta mañana, porque de luego viernes y sábado tenemos mal clima, 15 de mínima, 20 de máxima. Va a llover viernes y sábado, así que anda preparando las tortas fritas, anda preparando todo. Yo sé lo que te digo. Vamos a recorrer el país, nos vamos a recorrer el país. Vamos, recorramos el país ahora, dale, súbime la música. corazón que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel. Sangra porque no te puedo ver. Sangra porque no te puedo ver. Mira, se agrega gente de Lima, Perú. Muchísimas gracias a la gente de Lima, Perú. Un cariño muy grande. Me voy a comer ceviche un día por ahí, por pero qué rica la comida peruana. Mucho arroz. Mucho arroz. ¿Sabes qué me gusta? Hay una comida que se hace con huevo. Que te lo sirven, el plato es amarillo. No sé cómo se llama. El plato es amarillo. Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Después voy a mirar. Después voy a mirar cómo se llama. Porque no recuerdo muy bien, ¿eh? Bueno, déjame tu mensajecito. Dice Matías de Banana Party. Me dice: hola, Ser. Acá en el laburo escuchándote e incorporándote a mis mañanas en la oficina. Sale entrevista a la Paqui. Besos desde Córdoba, capital. ¿Entrevista a la Paqui? No. Hoy no. Yo no, yo por lo menos hoy no tengo entrevistas hoy. Hoy no armé nada porque es miércoles, viste, mitad de la semana, para no romper mucho las pelotas con las notas, viste, hoy no. Pero no sé, vamos a ver, por ahí en el transcurso de la mañana estamos esperando un llamado desde Chile también que probablemente tengamos. Vamos a ver qué es lo que surgió hoy. Todavía no armamos entrevistas para el día de hoy, sí para mañana y pasado tenemos bastantes entrevistas. Daniel Mationi, un cariño a la de Molina, la foto, Dani, con Monzón, mira. Marta Albornoz, un besito, Martita. No sé, Mati, vamos a ver qué es lo que pasa. Tendría que hablar contigo también en algún momento, sacarte al aire para que nos cuentes un poquito a qué te dedicás, qué haces, la actividad que desarrollás allí en la radio, allí en Córdoba también, por supuesto, ¿no? Así que bueno. Bueno, para los que nos están escuchando a través de la app, de la aplicación, acordate de dejarme un mensajecito. Si no estás escuchando en la aplicación del celular, déjame un mensaje en el Facebook de Argentina Gay Radio, que es AG Radio Oficial, AG Radio Comunidad. Ahí podés dejarme un mensajecito. Ese es el Facebook oficial de nuestra radio, nuestra cuenta principal. Ahí podés chatear con nosotros, dejarnos en la bandeja de entrada un mensajecito que lo vamos a estar leyendo casi, te digo, de manera inmediata. Déjame un mensajecito para saber de dónde nos están escuchando. No usamos chat nosotros acá en la radio, ¿viste? Estamos así como... No nos importa un carajo, la verdad, no nos importa un carajo. Ya venimos con el humor, prepárate que tenemos humor. Bueno, vamos a ver qué pasa. En Corriente, nos vamos a ir a Misiones primero, ¿sí? En Misiones tenemos a esta hora 19, vamos a recorrer el país, para ver cómo está el clima en diferentes ciudades de la Argentina, vamos. Tengo un corazón que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel. Qué lindo que estés ahí, qué lindo que estés ahí acompañándome. Bueno, en Posadas, con una mínima de 19, la máxima será de 28 grados con probabilidad de neblinas, bancos de niebla, con nubosidad variable, probabilidad de tormentas aisladas para el día de hoy allí en Posadas Misiones, que tiene ahora 27 grados de temperatura con una humedad del 72%. 27 grados de temperatura tiene en estos momentos la ciudad de Posadas, Misiones. Qué lindo, qué lindo que es Misiones. Nos vamos a Formosa, nos vamos a Formosa, la ciudad de Formosa. Formosa, a esta hora de la mañana, 29 grados 4, la temperatura 31 grados de sensación térmica y una humedad del 57%, probabilidad de neblinas, bancos de niebla. Buen tiempo, che, van a tener los formoseños hoy, Bien. Bien por Formosa. Seguimos en el norte, ¿te parece? Nos vamos a ir ahora, ¿a dónde nos vamos? A San Salvador de Jujuy. Jujuy, 27 va a ser la máxima. Va a llover, chicos, les voy avisando a la gente de Salta. Tenemos un montón de amigos ahí en Salta. La gente de la comunidad gay de Salta. Hay una organización allí, Aludis, a quien le mandamos un cariño moreno. Vamos a charlar con los chicos de Salta después. 23 grados la temperatura ahora, con un solazo en Salta, te digo. Pero también hay pronóstico de mal tiempo, probabilidad de tormentas aisladas hacia la nochecita, allí en San Salvador de Jujuy. Y en Salta, en Salta, 25 de máxima para hoy, mal tiempo hacia la noche, con 20 grados en estos momentos, está un poquito más fresco allí en la ciudad de Salta. Tucumán, qué lindo, Tucumán, la conozco de punta a punta, Tucumán, es hermosa Tucumán. 22 grados la temperatura, 76 de humedad, buen tiempo para el día de hoy, 29 de máxima para la ciudad de Tucumán, San Miguel de Tucumán, qué lindo que es San Miguel de Tucumán. el Cerro Aconquija, ¿eh? Qué lindo lugar. 28 grados, sí, yo me lo subí ese, me lo subí. Viste que tenés que subir en zigzag, ¿eh? Por la ruta, el lugar por donde subís el camino es muy angosto. Después haces el Camino del Indio, que también tenés diferentes climas ahí. De repente tenés mucho sol y haces dos cuadras y tenés ahí por el Camino del Indio, a la orilla del río, te encontrás con una nube que se te llueve todo, te nieva, todo. Es una cosa de locos, es hermoso. 30 grados para hoy, estuvo lloviendo esta mañana un poquito en Corrientes, ¿sí? Con 28 grados de temperatura en estos momentos y una máxima de 30 grados para el día de hoy. ¿Qué va a pasar en Chaco? A ver si podemos irnos a Chaco. ¿Cómo está el clima en el Chaco, en Resistencia? En Resistencia Chaco, ¿eh? A ver si puedo llegar. Ahí estoy, en Resistencia Chaco. 27.5 la temperatura, 29 la sensación térmica, 30 grados la máxima. Con buen tiempo también, estuvo feíto durante las primeras horas del día, ¿eh? Rapidito me voy a la provincia de Santa Fe. Me voy a ir a Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. La temperatura es de 29 grados en estos momentos, ¿eh? 29 grados en Paraná, Entre Ríos. Tenemos 25 grados con una máxima de 28 para el día de hoy, ¿sí? Bueno, San Juan, qué linda que es San Juan, che, también, ¿eh? Las montañas, los colores. 26 grados la temperatura ahora, con 32 de máxima para el día de hoy, allí en la hermosa provincia de los colores, allí en San Juan. Vamos, mamita. Pará, no me apures. Tranqui, a la cortina. Todos muy apurados. Quiero despacito. Despacito, despacito. Ahí estamos. Muchísima gente hoy, qué lindo. Chicos, muchas gracias, ¿eh? A ver desde qué otro lugar de la Argentina nos están escuchando. Che, mirá qué lindo. Bueno, muchas gracias. Hay gente también en Tucumán, justo que los nombrábamos recién, ¿eh? Mirá qué lindo. Ahí estoy viendo, déjame ver, vamos a ver el mapita, desde dónde más nos están escuchando. Mira, en Mendoza tenemos gente escuchándonos. No hablamos de Mendoza, ¿eh? 31 la máxima para hoy, 24 grados allí en Mendoza hoy, ¿eh? Buen vino, buenos viñedos, hay ahí buena uva, ¿eh? Me encanta. A ver, ¿desde qué otro lugar más nos están escuchando en estos momentos? Déjame que recorra el mapa. En Viedma, en realidad, 29 grados. En Bahía Blanca nos están escuchando, ¿eh? Bahía Blanca, 25 grados, 29 la máxima para el día de hoy. Un cariño grande para toda la gente. Oscarcito, que está ahí ahora en estos momentos escuchándonos, ¿eh? Muchas gracias. Un cariño muy, pero muy grande, Oscarcito. Muchas gracias, ¿eh? A ver, ¿qué más tenemos? En Rawson, 25 grados. La temperatura ahora, a esta hora de la mañana. Sí, recorrimos el país un ratito para estar bien, bien, bien informaditos. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally... Siguientes 5 minutos dedicados a ella. Y así arrancamos este bloque. ¡Ya! Con ustedes, mis amigas y amigos. Ahora. Ella se agita. Mueve la cinturita. ¿Travesti o transexual? Si mueve la cinturita. Que tengan cuidado, que mueve la cinturita y hace un desparramo. Sergio, vení. Ella se agita. La cinturita. Buen, bienvenida, Aide Ramírez Gómez. ¿Cómo le va? Deje de comer. ¿Cómo? Sáquese la comida. Primero trague. Nueva temporada de Golpe de Vivo. Usted sigue igual que siempre. Aide, déjese de joder. ¿Qué quiere que haga, Sergio? Pero trague, coma. ¿Vos cambiaste tanto? Pero no puede hablar. Sí, cambié un poquito, pero no coma delante del micrófono. Le enseñé. Soy un puto sufrido. Aide, ¿cuántos meses hace que estamos juntos? Y no aprende más, ¿eh? No podés. Sergio, vengo tranquila, no me haga como mi marido que ya empezó la mañana. Pero, a ver, pero espere, estamos al aire en la radio, en el programa. Usted hizo notas periodísticas, le han hecho notas periodísticas. Y pero, ¿por qué no cambia un poquito? ¿La gorda? No, Laura Mufa. ¿Laura Mufa? Sí, tome un traguito de mate. ¿Una taza? Sí, tome mate un poquito, así pasa la galletita que comió. Vino con Bueno, no importa, después me cuenta ¿con bien. ¿Marcelo? Con Marcelito, sí, ya sé. ¿Viste la nota que hice? Muy linda, muy linda. Lástima que no le importó mucho volver a la radio. Sí, pero no habló muy bien después de todo. ¿De qué? Y porque le preguntaron si extrañaba venir a la radio, usted dijo, ay, no, estás loca. ¿Qué sé yo? ¿Qué te pensás que vos te pensás que yo iba a extrañar venir acá a hablar con la radio con las cosas que tengo que hacer yo? ¿Y entonces para qué viene? Para no aguantar a mi marido a la mañana. Ah, nada más que para eso viene. Porque yo vengo acá para gracias decir por la parte cosas. Que me toca. Gracias por la parte que me toca. Vengo a decir las cosas como son. Bueno, ¿y qué como son pues las cosas? Como le dije, no sé si lo puso ella. No sé, a ver qué cosa. Que vengo a decir las cosas como son. Porque la sí. gente a mí me dice las cosas. Sí. Que ¿qué? Me dice la gente en la ¿pero calle. Pero cosas de qué, no entiendo. Dice, y ve muy bien lo que está diciendo en la radio, todo el barrio. Ah, todo. Bueno, muy bien. Todos me felicitan todas las veces que dije. Bueno, está bien. Entonces, trate de mantener su línea, ¿eh? Pero trate de ser un poco más radiofónica. Yo no me puse una columna que tengo que hablar de las cosas que pasan en el país. ¿De qué? ¿Cómo? Claro, yo le puse una columna, le sugerí, sí, Marce. Y la señora aceptó de tener una columna donde ella opina sobre las cosas que están pasando. Ah. Y deja un poquito de hablar de su vida privada, que me parece que... Está bueno eso, está bueno. A mí no hay me que gusta. Estar ventilando los trapitos al sol. No, yo hablar voy a hablar igual. Sí, pero no tiene que venir a ventilar su vida privada, ¿quién le importa? Yo no tengo nada que esconder, Sergio. ¿Vos no, tenés pero, que esconder el culo o que esconder no, Aide, pero escúcheme, usted dice, ¿a mí qué me importa? Por ejemplo, a usted no le importa el programa, le importa tal cosa o tal otra. Y a nosotros no nos importa su vida privada. ¿Para qué nos viene a contar? Porque a la gente le gusta escuchar, le gusta chusmear. Bueno, Sergio. Pero entonces manténgase en una línea. Yo no cuento nada, yo te estoy diciendo. Lo que pasa. Sí. De que cuando yo me levanto, ¿qué cree que hable? ¿De quién cree que hable? De todo hable, qué sé yo, Aide. Por eso voy a tener la columna que digo las cosas que pasan en el país. Bueno, ahí ya está. Ya tengo tres denuncias al hilo. ¿Tres denuncias para quién? Tres denuncias al hilo. ¿Pero tres denuncias de quién o a quién? ¿No viste lo que pasó en Coso? ¿En dónde? ¿Acá en Flores? Usted habla de Coso. ¿Qué pasó? Hable. La Norma. ¿Norma Peloso? No, de esa ni me hablé. Ah, la vi el otro día en la tele. ¿Negra ciruja? No, está muy linda. Está muy, patas, está muy linda, la vi el otro día, está muy linda. Bueno, mira, no me va a hablar, ¿sabes? No, ¿qué le pasa? Dele porque tengo tres minutos nada más. No, después te cuento. Ah, bueno, listo. Porque tengo la denuncia de Coso, de Flori, lo que pasó, y vos no te enterás de nada. ¿Pero qué pasó? Adelánteme algo. No. Bueno, está bien. Listo. Hay gente que está detenida todavía. Bueno, parece bien, si por de algo lo que pasó en Flori. Bueno, ahora después que me cuenta. El gobierno se haga cargo. Bueno, después me cuenta. Después ¿te me van cuenta. A poner casa a los villeros? Bueno, después me habla. No lo vas a entender. Me dijo que después hablaba, córtela ahora. Por favor. ¿Qué tal mi buen amigo Hugo? Dice Javier que saluda a cada uno de los que va saludando. Escuchando. Hugo te saluda Javier de San Antonio. Ah, un beso Javier, ¿cómo ahí andás? Está. Tanto tiempo de, ¿viste? De que no lo escuchaba. Hace mucho, que no te escuchaba. Que no lo, claro, no lo escuchaba. Porque vos no te escuchabas, porque vos no lo escuchabas a él. Porque la gente te escucha, Hugo, vos no tenés basta, que escuchar a la gente. Basta, claro. Basta. ¿Te das cuenta que no sabe hablar por la radio? Bueno, usted se está dando cuenta de muchas cosas, merece por lo visto. Que lo traigo. Es una vergüenza. Un cascote, ¿la madre sabe qué decía? ¿Qué? El Hugo es un cascote. El Hugo es un cascote. Bueno, no empiecen a pelear de temprano. Bueno, bueno, bueno. Quería, bueno. Hugo, seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Si algo le faltaba a este programa, era música gay. No tenemos música gay. Gracias, Nelson. Cariño muy grande. Nelson de Paraguay, que nos agradece por el saludo. Muchas gracias, querido. Un poco de música y ya volvemos. Esta es la música de Golpe de Oído.

no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, podés cambiar este gris. Ahora no lo haces más. Vamos, arriba. Es el momento, mi amor. Es un momento crucial. Hay que salir. ¿A dónde? Ahí vamos. Súbilo, dale. Ponle onda. Ahí va. Eso. Yo me banco el dolor que me cargan en la espalda. Despiértense de una vez y no me hagan a mí sentir lo que no se banca. Qué buena letra. Conéctense de una vez. Conéctense de una vez. Y van a ver que es posible. Despiértense de una vez. Salga igual y volver a ser en este puto lugar. Alguna vez en la vida, amor, vamos a volver a hablar. Hay que volver a empezar. Eso, vamos a empezar de nuevo. Hay que volver a soñar. Sí, señor. Hay que volver a sentir. Vamos, mamita. Que no se puede vivir sin esa poca de sal. Qué buena canción esta, qué buena energía que tiene Fito, ¿eh? Fito que está volviendo con todo, ¿eh? Me encanta. Pensar que yo lo iba a ver cuando era chico, lo iba a ver a las barrancas de Belgrano a Fito Páez, me encantaba. Bueno, tengo muchas cosas para ir contándote, así que nos vamos a poner de medias pilas. Información que hoy, con la que hoy nos hemos levantado, nos hemos despertado, terrible, terrible, terrible. Uno que anda por la ciudad de Buenos Aires, uno sabe que hay discriminación permanente, que todavía hay muchos hijos de puta homofóbicos, y lo digo así. En realidad, uno no debería decir hijos de puta homofóbicos porque las putas no tienen nada que ver en esto, y ser hijo de puta no significa más que eso. Y además, digo, si uno quiere que nos respeten, uno tendría que empezar a respetar. Pero hay cosas que nos sacan, y sobre todo a los gays, que ya estamos hartos del tema de la discriminación, de los de estos idiotas que no tienen... Viste que el cerebro genera materia gris, tiene materia gris. La materia gris es el cerebro. Bueno, estos tipos no tienen materia gris siquiera. Es una barbaridad lo que está pasando. La cuestión es que Emanuel es un chico que hace mucho tiempo que aparece en las redes y que anda en los medios de comunicación y se junta dinero y todo porque es una persona discapacitada y mucha gente lo ayuda. Y es muy respetado, por cierto. Su condición de gay es algo que le pasa a él. Él hace en su cama lo que se le canta el culo. Pero esto no es motivo para que alguien te discrimine. Vos haces de tu vida lo que quieras. Si sos gay, si no sos gay, ¿a quién le importa? A mí no me molesta si vos sos hetero o si sos bisexual. Eso es un problema tuyo, es una elección tuya. Ahora, que aparezca un tipo a cuestionarte, como le pasó a este joven, un chofer de colectivos de la línea 168, muy famosa. Muchos toman esa línea porque van a bailar a los boliches cercanos. Pasa por muchas discotecas, pasa por América, etcétera, etcétera. Emanuel, aparece la denuncia en Facebook de Emanuel de que este chofer, que lo recontra escracharon, por cierto, de la línea 168, se negó a llevarlo por no tener la SUBE y la credencial que acredita su discapacidad para tomar el colectivo. Mirá, la reacción de los pasajeros fue impresionante porque todo el mundo lo defendió. Imagínate que eran las 4 de la mañana, la gente va a laburar a esa hora, él salía del boliche, el pibe salió de divertirse, como cualquier pibe, 20 y pico de años, y la gente que iba a laburar, cuando vio la actitud del chofer, todo el mundo saltó a favor de Emanuel. Con lo que ya tenemos una buena noticia por ahí. Emanuel y su amigo, Emanuel Moyano, encuéntrenlo en Facebook, y su amigo José, salieron a bailar el sábado para tomar el colectivo el 168 de regreso a su casa en la parada de Álvarez Thomas y La Croce. Esto es en el barrio de Colegiales. Ya más o menos sabemos dónde fueron a bailar. Antes de ello, subió una pareja heterosexual, pidió dos boletos, pagó utilizando una misma tarjeta SUBE. Te saco yo y después deja que yo te saco a vos también. Bueno, todo bien hasta ahí. Cuando les llegó el turno a Emanuel y a José, esperaban poder hacer lo mismo. Pero el colectivero, el chofer, le dijo no. Perdón. Relata textualmente relata nuestro amigo Emanuel. Cuando subimos con mi amigo, anunciamos nuestro destino y yo le pedí que nos cobrara dos boletos porque me había olvidado mi pase por discapacidad. Y lo que el chofer respondió fue no. Se rió y me dijo, ¿vos discapacitado? ¿De qué? Mirá de dónde venís. Esto lo dice textualmente en su cuenta de Facebook, que la podés ver a la nota en AG Radio TV, está subida la nota allí. Los chicos estaban enfrente del boliche La Plop, que es donde fueron a bailar los chicos el sábado a la noche. Esa es la zona. Digo, para aquellos que no conocen, es uno de un boliche muy, muy, muy, muy conocido de esa zona de la capital federal. Con el dedo apuntando a la puerta, el colectivero les ordenó, escuchen esto, les ordenó que se bajaran porque él no los iba a llevar a ningún lado. Bajate ya del colectivo, encima de gay discapacitado, les dijo. Lo primero que me viene a mí a la mente, si se me borra el disco enseguida, y yo le digo, ¿sabes qué pedazo de hijo de mil? ¿Viste? Le digo de todo, olvídate. No voy a permitir que haga eso. Bueno, a partir de ese momento comenzó una discusión que duró, ¿saben cuánto? 40 minutos. Imagínate el tipo que estaba apurado para ir a laburar, ¿no? Según el relato de Emanuel, los pasajeros grabaron lo que pasó y hay muchas grabaciones. El chofer se puso nervioso, empezó a insultarlos a todos. ¿Saben lo que hizo? Apagó el motor del colectivo, dejó el parado el colectivo ahí en plena avenida, en pleno centro, a las 4 de la mañana, imagínense. Bueno, los dejó encerrados, cerró las puertas. Mientras les decía que no iba a mover el colectivo hasta que Emanuel decidiera bajarse. Imagínate, el chico, Emanuel, no quería tener problemas. De hecho, lo dijo todo el momento, no, está bien, me bajo, no quería tener problemas. A lo que todo el pasaje, había trabajadores, señoras, señores, gente grande, había todo tipo de pasaje, estaba lleno el colectivo, defendiéndolo a Emanuel. Él quería bajarse para no demorar a los pasajeros, pero bueno, la gente empezó a gritar que no se baje, porque el chofer lo estaba discriminando. Todos trataron de buscar una solución, ofrecieron pagarme el pasaje, dice Manuel. Una mujer que tenía una sube de más me la regaló para ver si así entraba en razón. Mientras tanto, el chofer decía, es culpa tuya, gay discapacitado, mirá lo que haces. El tipo un sorete, realmente. Ante esta situación, aparece un policía, después aparecieron más policías, quiero aclarar, ¿no? Se acercó al colectivo, pero el conductor tampoco le hizo caso al policía, ¿eh? Ojo con ese dato. Le dijo que prefería que lo llevaran a la comisaría antes de dejar arriba del colectivo al puto. ¿Sabes? Tuvieron que venir varios policías más, ¿sí? Para poder hacer arrancar el colectivo. Por la fuerza. Yo te voy a hacer escuchar el audio, ¿sí? Si no podés ver la nota, yo te voy a hacer escuchar el audio, uno de los tantos audios de lo que pasaba esa noche. A ver, ¿lo ponemos? Dale. A ver, el chofer. Yo tengo saldo, ellos no tenían saldo, nosotros para pagarles a ellos, no los conocemos. Tienen las puertas cerradas, nos tiene cautivos, en un colectivo, no nos deja salir. El interno 3004. El interno 3004, no nos deja salir, tiene las puertas cerradas. Estamos secuestrados, chicos, es como. ¿Qué es un talibán, maestro? Dale, quiero laburar. Terrorismo. Bueno, ese es uno de los audios. Hay más. Hay más. Arrancá, por favor, no queremos ir más allá. Queremos que más radio, bueno, es terrible. Es terrible porque la gente no es tonta. Y más allá de que vos estés o no de acuerdo, ¿sí? Con algunas situaciones en particular, no debería suceder más esto. Estamos en el siglo XXI. ¿Hay más audios? Sí. Escucha. ¿Cuál es tu nombre? Loco, es una contravención secuestrar gente. Es una contravención. Es una contravención secuestrar gente. No secuestrando gente, amigo. Bueno, muy enojada la gente, muy enojada la gente con el colectivero, a partir de que cierra las puertas, ¿sí? Y se armó el tole-tole, pero además también la gente a su vez defendía a Emanuel Moyano, quien sacó muchas fotografías, hay más videos que podés verlos. Nosotros agregamos un video de una campaña que se hizo para ayudar a Emanuel, que tenía que viajar al extranjero para poder ser operado, sufre una enfermedad, así que subimos también ese video para que puedas entender un poquito más de qué se trata. Terrible, realmente terrible, terrible. Podés entrar en el Facebook de Emanuel o en la página de AG Radio TV, ahí está la nota subida, ¿sí? Un joven denunció que un colectivero se negó a llevarlo por gay y por discapacitado. ¿Saben quién es el discapacitado acá, no? Terrible. A ver, si sí, creo que teníamos un mensajecito que había visto recién. Facu dice: hola Sergio, muy bueno el programa. Muchas gracias, Facu querido, te mandamos un cariño. Ariel dice: es una vergüenza lo que hacen los homofóbicos acá en Buenos Aires, pasa seguido lamentablemente. Sí, sí, Ariel, coincido con vos. Sabemos que pasan seguido estas cosas. Es muy triste lo que está pasando. Es muy triste. Mati nos dice: una vez en Córdoba me pasó algo similar, sin ser discriminación, sino más bien un chofer que no dejaba bajar a la gente. Llamamos a la policía desde el colectivo y terminó todo con los patrulleros como debe ser. Claro, claro. Mirá. Perdón, ¿no? A ver, ¿dónde está el mate, viejo? ¿Qué? ¿Dónde está el mate hoy? Acá está el mate. Hay una cuestión hoy. Es un servicio público. ¿Está claro? Es un servicio público. Por lo tanto, no puede dejar encerrado a nadie. Ningún chofer, ningún chofer. Por otro lado, se está dando mucho con los choferes, no tanto en la capital, pero sí en la provincia, del desastre que estamos sufriendo con los medios de transporte en la Argentina, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires particularmente se está dando mucho de tener muchos inconvenientes con los choferes. Yo digo, me parece que vamos a tener que ir por otro lado, ¿no? Digo, la profesionalización de los choferes, no sé, se me ocurren algunas ideas como para modificar esta cuestión, ¿no? O sea, cualquiera se puede subir a un colectivo, ser chofer y no dejar subir a alguien porque no le gusta la cara, porque es gay, porque es lesbiana, porque... Digo, además hay otra cosa que yo siempre lo digo esto. ¿A vos te molesta ver a un señor y a una señora besándose en una plaza o en la calle yendo de la mano? A mí no me molesta. ¿Debería molestar? Y no. ¿Y ellos pueden hacerlo en todos lados? Sí. ¿Cuál es la diferencia de que dos personas de diferentes sexos se amen y muestren su amor públicamente a que dos personas del mismo sexo lo hagan? Ninguna. La verdad, ninguna. El amor no tiene distinción de sexos. Ni de razas. Ahora, ¿puede esto suceder? Y la verdad que no puede suceder esto que está sucediendo hoy en la Argentina de la discriminación. Pasa en todos los países del mundo igual, ¿eh? Pero aquí en la Argentina en particular se está dando. Parece que nos hemos olvidado de que hubo una apertura enorme hace un par de años atrás, que se permite la unión entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Que somos información permanente en el mundo, que somos referencia en el mundo. Nos olvidamos de todas estas cosas. Nadie está obligado a aceptar al otro. Nadie está obligado a aceptarlo interiormente al otro. pero sí a respetar. Sí estamos obligados a respetar. Tenés que respetar. Hay leyes que te obligan a respetar, o al menos a no faltar el respeto. Si vos lo haces, te van a denunciar. Y no la vas a pasar bien. Porque hay una ley que defiende a las minorías. Hay leyes que defienden a los que no se pueden defender. En este caso, un joven discapacitado, por ejemplo, que puede ir a bailar normalmente. ¿Por qué no? Podés estar en una silla de ruedas y podés ir a bailar a tu boliche favorito. ¿Por qué no? Sí, vas a bailar en la silla de ruedas. ¿Cuál es el problema? Vas a un pub. A ver, el que no puedas caminar no te impide que no te diviertas, que no te salgas a divertir. Te falta un brazo, sos discapacitado, tenés una enfermedad, no sé, lo que sea. No importa, no hay nada que te impida ir a vivir. ¿Está claro? Bueno, hay gente que esto no lo puede entender. Hay gente que no lo entiende todavía en este mundo. Y esto es lo que pasó con este chofer. La empresa está argumentando que está tomando cartas en el asunto y que está evaluando la situación. No, señores, échenlo ya y háganle la denuncia como corresponde. El señor ese no puede trabajar más. Sergio, pero hay una familia detrás de eso. ¿Sabés qué? Si lo hubiera pensado antes. Pero sos muy drástico. Sí. Hay que dar el ejemplo. Que le consigan un laburo, ¿saben dónde? En una institución, en una ONG gay. Que vaya y labure. Que vaya a un hospital a cuidar enfermos de HIV. Que le enseñen. Eso es lo que hay que hacer con estos tipos. Y con las mujeres que discriminan exactamente también. Mandalos a trabajar a una institución donde haya travestis, transexuales, enfermos de HIV o de otras enfermedades y que vaya y los cuide, que ayude. Ahí le van a enseñar. Eso es lo que hay que hacer. Dando un ejemplo. Se tiene que terminar de una vez por todas estas cuestiones. No podemos estar ya bancando a esta altura el partido 4 de abril hoy de 2018 y escuchando que un estúpido, porque otra cosa no le queda, un estúpido discrimine porque no le gustó la cara, porque es pelado, porque es gordo, porque es flaco, porque es maricón. Un horror. Ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Seguimos somos en vivo. Mujeres. Seguimos en golpe de oído. Todas somos nosotros y no cualquiera. Escucha esto. Se nos enojan las mismas cosas que a todo el mundo y a los demás. No, lo quiero poner. Escucha esto. Ya lo dijo la gran Sor Juana. ¿A quién más vamos a culpar? No hay uno. A ver. Es una vergüenza. Paga o el que paga porque un puto sufrido. Pica por la droga o el que roga por travesti o transexual. Que todo el día la chinga o el que chinga por chingar. Ahí está, muy bien, para los mexicanos va esto, ¿eh? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso. Tenemos esto, tenemos eso. Tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. ¡Qué bueno! El mejor golpe lo damos nosotros. Sergio Miranda. Golpe de oído. Golpe de oído. Come fly with me, let's fly away. If you can use sunny, sunny blues and far and far Bombay. Enfermo de puto tal cual, Mati. Come fly with me, let's fly and fly a blue. Ahí va. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lebanon land, there's this one man band, and he'll plunk his flute for you. Come fly with me, let's fly up in the blues. Once I get you up there, where the air is rarefied, use just light, starry eyes. once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear the angels sing because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Faltan 4 minutos para el mediodía en la República Argentina. ¿Dónde está Lolo? Che, Lolo está durmiendo todavía. Anoche tuvo fiesta, Lolo. Lolo cuando no se levanta es porque a la noche algo le pasó. Bueno, bienvenida a la gente de Córdoba que nos escucha del otro lado también. Muchas gracias. En un ratito nos vamos a estar encontrando. Bueno, vamos a un recuerdo antes de irnos a la pausa. Vamos a irnos a otro recuerdo de los tantos que tenemos. Una cantidad de recuerdos increíbles, increíbles. Vamos a escuchar, hablando de discriminación, todo tiene que ver con todo en este programa, ¿no? Hablando de discriminación, vamos a escuchar, ¿dónde está? Pará, ¿dónde lo tenía? ¡Uy, se me fue lo que tenía! ¿Dónde está? Por favor, te lo pido. Ah, por acá lo tengo. No, porque tenía algo para poner y se me escapó. Aide Ramírez Gómez, la investigadora, ¿Cuántas cosas que ha hecho Aide Ramírez Gómez? A mí me encanta. A ver si podemos tener algo de Aide, porque... Ah, acá está. Escucha. Un tipo le mató a la mujer ayer, creo que anteayer, que vi. Sí, ¿y qué? Pasaron en coso. ¿En dónde? En televisión. Sí, en crónica. ¿Sí, qué pasó? Pasaron un tipo que la... había una pelea. Uh-huh. Y le mató a la señora... Y después fue al fondo y se colgó en el árbol. No. ¿Se ahorcó? ¿Y qué tiene? Y se ahorcó. Hay gente que se muere por día. Bueno, se ahorcó. ¿Viste? Cuando ella habla, callate. Ahora sí. Cuando vos hablás, dice eso ya tal sabe. Tal cual. ¿Vos sabías? Sí. ¿Vos sabías lo que pasó? ¿En dónde? Un tipo. Sí, ya lo dijiste, Hugo. Ya lo dijiste. Vamos, mamita. Ya sabemos, ¿qué? Sí, bueno, dale. ¿Y por qué se ahorcó el tipo? Y porque estaba podrido, qué sé yo, porque se ahorcó. ¿Por qué no le mató a ella y listo? Bueno, me dejan si terminar con el programa. Tanto la bola. Bueno, ya, me dejan terminar claro, con el programa. Claro, entonces la van a matar. Me dejan terminar con el programa, por el amor de Dios, se los pido. Por Dios. Estoy tratando de armar todos los mensajes que entran, porque la gente quiere participar. ¿Está claro? Entonces, está bien, pero usted no me va a venir a cambiar el pero programa. Tiene que conducir normado. El programa. Yo te voy a hacer todo y encima bancarla a usted, que viene con esas incoherencias todo el tiempo. ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿Incoherencias? Bueno, decime. ¿Si vos tenés mi programa? No te voy a molestar. Bueno, eso espero. Ay, mi programa. Yo lo que no quiero es que me moleste, nada más. Por Dios. Mi programa, ya se agrandó como calzón de gorda, ella, Dios me libre. Como el calzón de la Estela. ¡No! Viene, ponele más agua, tacaño, dale. Esto es un poquito. Pero tú, ¿qué nos hacen? Bueno, cállese. ¿Qué te no pensás que es tu gente? Hijo? ¿Qué cosa? Lo tratás como si fuera tu hijo. Trate bien, es un hombre grande. Es un hombre grande. Lo vi a Kevin contando Pinar de Rocha anoche. ¿Cómo? Que lo vi a Kevin dando vuelta por. Ah, sí, Kevin estuvo anoche en el túnel, estuvo. ¿Te acordás que lo tuvimos que sacar del túnel anoche? No, fue terrible lo que pasó anoche. Mi hijo estaba en casa. No, perdóneme. Aide, había 500 no sé si personas. Aide, me escucha un segundo. Había 500 personas viendo lo que pasó. Que fue un espanto lo que pasó. Nos hizo pasar un muy mal momento. Yo tuve que salir a defenderlo. Tuve que salir a verle a su hijo. No le estoy hablando. Sergio, mi hijo estaba en casa. ¿Lo vio? Sí. ¿Qué estaba haciendo? Mirando televisión. Estaba mirando a Gran Hermano. Mentirosa. Ah, ¿viste que se fue Diego? No, momentito. Hugo. Mira cómo corre. Hugo. ¿Lo viste a Kevin anoche? ¿Por qué tienes que hablar con no, mi No, mentito, estoy hablando con su marido. Que lo contar, Kevin, ¿no? Qué sucia que sos, por Dios. Libre, guarde. Hugo. Yo no... que estaba... era tipo... ¿Te puedes acercar al micrófono, por favor? Mirá quién le va a preguntar. Si esto se chupa a las 8 de la noche y se... No, a ver. ¿Lo viste o no? ¿Lo viste o no a Kevin anoche? Lo vi tipo... 6 y pico era. O sea que a las 10, después de las 10, 12 de la noche porque no lo viste de, más. Vino de laburar y estaba tomando algo. Ajá. Estaba tomando no sé qué era, té con leche, algo bueno, así. Bueno, pero digo, a la medianoche no lo viste tu hijo, ¿no? Y a esa hora estoy durmiendo. Ok. Aide, ¿usted qué hacía? ¿Usted qué hacía a la medianoche? Aide, ¿usted qué hacía a la medianoche? Aide, ¿usted qué hacía a la medianoche? Aide, le estoy hablando. ¿Qué hacía a la medianoche? ¿Qué hacía a la medianoche usted? ¿Yo? Sí. ¿No te estoy diciendo que estaba mirando cómo salía Diego a la casa? Ok. Bueno. Que le amenazó y todo a la piba. Bien. A la una y media, a las dos de la mañana terminó el show anoche. ¿Usted qué estaba haciendo a esa hora? ¿De dónde? Estaba en mi casa, Sergio, ¿sos sordo? ¿Lo vio al Kevin a esa hora? Estaba conmigo mirando el programa. ¿Qué programa? Otra vez, Sergio, me va a poner de las pelas. Pero actuando por un premio, por un sueño, no estaba a las dos de la madrugada. ¿Qué se la cebó ayer, mi casa, con las putas? Me escucha un segundo, córtela con las malas palabras. Bueno, con los tronos. Respeto. ¿Cómo querés que te diga, Sergio? A las 2 de la madrugada, ¿qué estaba haciendo? Eso le estoy preguntando y no me contesta. ¿A las 2 de la mañana? Sí. Como persona normal y durmiendo, Sergio. O sea que usted no sabía si Kevin estaba despierto o si no estaba en su casa. Yo sé dónde está mi hijo. ¿Durmiendo estaba usted y sabía dónde estaba su hijo mientras usted dormía? El día que se cortó la luz, ¿te acordás que estábamos en la esquina? ¿Me contesta? Yo siempre sé dónde está. Estaba durmiendo, Sergio. Ok, listo. Yo le cuento una cosa. Su hijo Kevin anoche, a las 2:30 de la madrugada, en el dar... Y, mi amor, ¿por qué estuve yo ahí? ¿Por qué vos lo llevaste? No, yo no lo llevé, lo tuve que sacar en todo caso. Nunca yo le... Lo tuve que sacar. ¿Me viste con un porque pibe mío persona acá? Que venía, les bajaba de prepo los pantalones y le hacía una succión peneana, que fue bastante grave, por cierto, porque hubo varios accidentados. ¿Me escucha un segundo? Hubo varias personas accidentadas, tuvimos que llamar a seguridad porque quedó trabado. ¿Me escucha un segundo? Quedó trabado en la oronga de un chongo y no lo podían destrabar. Y salió con el Kevin arrastrando el señor. Un señor grande, además. ¿Por qué se enoja? ¿Qué pasó anoche? Bueno, está bien. Tiene razón. ¿Cómo el que cartel? Tiene razón. Perdón. No se... Perdón, un segundo. Néstor, usted estaba ahí anoche. No le voy a preguntar otro. Lo que va a decir que sí. Bueno. Tanto placer, José. ¿Usted cómo? Porque ustedes quieren que todos sean como ustedes. ¿Cómo puede comprobar usted que su hijo estaba en su casa? ¿Cómo puede comprobar que su hijo estaba en su casa? Soy la madre. Sí. ¿Sabés lo que es ser madre? Está bien, sí, pero a ver, dígame. Me gustaría, pero no sabe. ¿Me escucha un segundo? Qué mala que... ¿Me escucha un segundo? Cualquier cosa está diciendo. Cuando se siente acorralada, empieza a agredir. Cuando se siente acorralada, ¿qué te gustaría? Pero no puede ser madre. Me dice una cosa. Ni tu marido. ¿Cómo comprueba cada que su país tiene lo puto que se merece? Porque yo sé dónde está mi familia, no sé como alguna. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? No saben dónde está el marido. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? Ahí está llamando gente. Atendé de acá. Ese es tu marido. Atendé de acá. ¿Usted está segura que su hijo estaba en su casa? Soy la madre. Bueno. No me da respuesta. ¿Qué querés que te diga? No me da respuesta. Espera, ahora vos voy a buscar algo para comprobar. Escucha. No hay uno. ¿Por qué yo la tengo que bancar a la vieja antes que yo? Dice encima que no se sabe ni siquiera vestir. El hijo de Aide estaba chupando en el túnel. Pero qué raro, ¿no? Estaba haciéndose el novio y entonces no vio nada. ¿Sabía dónde estaba tu marido anoche? Sí, estábamos los dos en el túnel, estaba en una punta y yo estaba en la otra. Mira, Sergio, yo estoy escuchando, no soy tonto. Mi marido estuvo en una punta del túnel y yo estuve en otra, haciendo lo mismo que hacía su hijo, haciendo lo mismo que hacía su hijo, pero no quedando trabados. Con amor. Sí, ¿por qué? Yo estoy escuchando el programa. ¿Y qué quiere que haga? Bueno, ¿puede hablar primero de mí? Te tiene que lavar. Agarrar una virulana con la bandera. Una virulana. Y refregarte bien la lengua. Una virulana. Primero, tu marido se estaba peleando para traer un pibe acá. Sí. ¿Y? ¿Cuándo? ¿Hablas? ¿Cuándo se estaba peleando para traer un chico acá? Hoy. A mí nadie me... ¿Vos querías traer un pibe? Pero déjese de bromar. Y después era un chiste. Tu marido decía que venga cuando yo te soy. Es un asco, Sergio. Usted es una y después idiota. Se mete en la boca uno con el otro. Es una vergüenza. ¿Cómo se nota que hace tanto que no ve la cara a Dios? Degenerados. ¿Pero mi hijo? Su hijo es un pedazo de gay. ¿Tiene la suerte su hijo de tener una madre? Una madre homofóbica. No, una madre como la tuya. Una madre homofóbica. No se meta con mi vieja porque le pego un cachetazo desde acá. Vení, pegame. Y me olvido que es mujer. Me olvido Mira, que es mujer. ¿Qué te falta? Con mi madre no se meta. ¿Vos te crees que es una mujer? Con mi madre no se meta. Pobre tu madre. Yo cuando la encontré acá en la cocina, la abracé. Con tanta fuerza la abracé que se me pone la carne de gallina. Que le dije, señora, yo a usted le tengo un cariño por las cosas que sí, tuvo mi vieja que pasar. Mi mamá me contó eso. Sí, y tú fue un fueguito sagrado ahí que no se apaga así nunca este fuego. Claro, así es la vida. Y casi punto. Se pone a llorar conmigo. Sí, porque no podía creer que usted sea tan estúpida. No. Decile, Londa me dice, decile que tu marido, como dice usted... Que me lo venga así en la cara, así que como se aprenda, que se aprenda a vestir y que después hable usted. Soy un puto sufrido. No, usted. Y que yo me visto muy bien. El hijo de él anoche vio una oronga que le re gustó y se la metió en el... ¿Alguna vez le hiciste un pate? ¡No! No podría ser prostituta, porque no se me para. Lo que ponele, que no se quiera casar con una mujer. Claro. Ahora viste que no dice más que... ¿Qué? Hugo, está saliendo en segundo plano. Hace ya bastante que ingresé en el maravilloso mundo de la masturbación. ¿Qué se está diciendo? Es una enfermedad. Las peleas con él. Che, no tenemos tanda en este programa. Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Y a la luz de la luna. Hacemos una pausa, volvemos enseguida a 12 del mediodía, 7 minutos. Ya venimos, no te vayas. Vamos a bailar, beberemos andón y a la hora. Esta canción suena en algún lugar del mundo. Y también suena acá, AG Radio, con vos. La Casa de Dalia Restaurant, casa de té y postres, confitería, delivery, todo casero, con los mejores productos y calidad en alimentos. Parrilla, carnes, pastas caseras, pescados y mariscos, picadas, menú vegetariano, minutas, pizza y pasta libre. Más de 100 postres que te harán sentir como en casa. La Casa de Dalia, abierto todos los días, todo el día, desde las 8:30 de la mañana. Eventos especiales y shows en vivo. Teniente Julio Argentino Roca 1502, a una cuadra de la estación Rubén Darío en Hurlingham. Reservas al 4662-3217. Facebook, La Casa de Dalia Restaurante y Casa de Té. La Casa de Dalia, el gusto de sentirnos como en casa. El autocrédito te cambia la vida. ¿Sabías que autocrédito es la forma más segura de cumplir tu proyecto del cero kilómetro, de tu vivienda o de dinero en efectivo? Si tenés crédito o débito, tu primer descuento lo tenés a los 60 días. Manda un SMS con la palabra auto, casa o plata al 011-15-38-16-0779 y un asesor se pondrá en contacto. Materiales Morris, todo para la construcción. Ahora, en Materiales Morris, concreta tus sueños de terminar o remodelar tu casa con Procrear Mejor Hogar, créditos del Banco Hipotecario. Materiales Morris, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Compra de jueves a sábados en 12 o 18 cuotas y todos los días en 3 cuotas sin interés. Además, en Materiales Morris podés comprar y pagar cómodamente desde tu casa. Descuentos por pago de contado. Llámalos 4665-1667. 4665-1676 o 4665-8050. Ya los conoces. Materiales Morris, Marqués de Avilés y Dolores de Huici, la esquina de la construcción en Buenos Aires. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio, radio para vos. Desde Buenos Aires. En vivo y en directo. Estás escuchando a Sergio Miranda en Golpe de Oído. Esta es la música de Golpe de Oído. Hoy a divertirnos, yo te pintaré un bigote, Necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente. Nunca fuimos delincuentes. Gafas negras en la noche. Vamos niños, sube al coche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a dormir. No quiero reproches. Caliente a decir toda la noche. Toda la noche. Con amigos y extraños coincidimos en los baños. Siempre te gustaron largas. Amarga baja, amarga baja. Ni valiente ni inconsciente. Es la marca en nuestra frente. Amantes en un precipicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. Nos vamos a dormir. No quiero reproches. Carretera y así. Toda la noche. Te voy a hacer bailar. Toda la noche. Nos vamos a dormir. No quiero reproches. Toda la noche. Quiero mandarle un beso muy, pero muy grande a Checho, Sergito, ¿sí? Checho querido, te mando un beso grande, impresionante. Sergito Cano, que está haciendo sus primeros pasos, además de ser actor ya, sus primeros pasos como modelo. Genio total. Te quiero una banda, Te quiero una banda. Que después vamos a ver, tengo por ahí un recuerdo de algún programa que hemos hecho juntos. Hermoso, hermoso estás, querido, hermoso, estás muy lindo. Me alegro mucho que haya salido bien también la operación, y un beso muy grande a tu mami. Una genia total, Coca, es una genia total. Bueno, ¿a quién tengo que saludar también? Tengo por acá, esperá, déjame buscar despacito los nombres. A Marcelo Insfran, querido Marce, un abrazo muy grande, gracias también por estar ahí. A Pablito Castro Pérez. Pablito, te quiero, amigo, un gran bailarín y profesor de folclore, folclore argentino, me encanta. ¿Qué más? Seguimos sumando más y más oyentes, muchísimas gracias. Impresionante cómo la estamos rompiendo. No participa mucho la gente, igual a mí no me importa que participen o no, porque yo lo que hago es radio para que ustedes escuchen. Así que muchas gracias. De verdad, a todos los que están ahí dejando mensajecitos o mandándome privados y todo lo demás. Les voy a dejar mi número también, porque el otro día me decía... Vamos a empezar a poner el número de celular para que manden WhatsApp, ¿sí? Aquellos que quieran. Presten atención que ahí se los digo, Ahí les digo el número de WhatsApp para que tomen nota. Si somos novios o somos nada, tranquila, hay que ver mañana. Si te vuelvo a ver, me encanta esta canción. Se me vuelve a parar. Qué cosa, che. La respiración. Ah, bueno. Por verte bailar. Mi vida. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando loca. Yo te miro, te muerde la boca. Yo solo quiero verte bailando sin ropa. En la misma cama, en la misma nota. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Y si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o pues somos pana. Oh, oh, oh, oh, oh. Si somos novios o pues somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos nada. Tranquila, hay que ver mañana. Subo. Posible que la vida es solo una. Se me para el corazón a ti, se te hace una laguna. La mejor llamada después de la una. Santa de día, hablando con la luna. Yeah. Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no te aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el fin. Vamos a darle un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos panas. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos panas. Tranquila, hay que ver mañana. Bueno, vamos a hablar de Grindr. Sí, vamos a hablar de Grindr. Que no sabés lo que es Grindr. Es una aplicación, un chat, es una app que desde el teléfono podés ver quién está en línea y podés chatear con esa persona y llegar a acordar algún tipo de encuentro. En general son encuentros sexuales. Mirá, te lo describí mejor imposible. Bueno, Grindr, que se ha hecho muy popular últimamente en todo el público y en todo el mundo, ya no solamente gay, porque heterosexuales también saben que existe, y bueno, algún que otro escondidito por ahí se mete también. Bueno, la cuestión es que Grindr ha sido acusado, esta aplicación ha sido acusada de filtrar información sobre VIH de sus usuarios. Claro, porque cuando alguien... Yo tengo Grindr, obviamente. Creo que la mayoría de los gays tienen, ¿no? Te decía que cuando vos te asociás a esa plataforma, tenés que poner algunos datos, entre ellos tu condición sexual, etcétera, etcétera, etcétera, y también si sos HIV positivo, negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las redes sociales, por supuesto que no le dieron la oportunidad de vivir, ¿sí?, en un mundo con mayores ventajas y mucho más cómodo. Sin embargo, para llegar a esto... tenemos que haber sacrificado lo esencial, que es nuestra información personal. Es decir, llegan las redes, nos encanta, pero hay que decir qué somos, cómo somos, qué hacemos, qué no hacemos. Ya lo dijo Zuckerberg, ¿sí? Hay que tratar de no descubrir tanta intimidad. La cuestión es que hay un problema y es justamente que dejar a alguien que conozca nuestra información personal, es decir, nombre, dirección, ubicación, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos, ¿sí?, aceptando que esta información sea de dominio público. Las aplicaciones para enganchar gente, para ligar, como se dice, el ligue, no siempre resultan el mejor el lugar para las confesiones, porque no sabemos a dónde va a ir esa información, en realidad. Pero hay gente que es... confiada, hay gente que es muy confiada, diría yo, y se mete y mete su información y bueno, chao, después no se la aguantan. Esto pasó con Grindr, esta aplicación, para mí es la más conocida entre hombres gays, que actualmente se encuentra en la mira después de haber compartido la información sobre el estatus o la ubicación HIV, ¿sí?, entre otros datos de suma importancia de algunos usuarios, ¿sí? Yo no pongo muchos datos, yo, viste, estoy más bien escondidito ahí, no, entro y chusmeo, ¿eh?, porque nunca no pasa nada. ¿Por qué dice Pana el ridículo este si es España? Bueno, porque está cantando con un colombiano, por eso dice Pana, entonces se adaptó la canción, Mati, por eso. Igual es un tarado. Coincido con vos. No me lo banco a Enrique Iglesias. Bueno, no importa. Bueno, no importa. Volviendo al tema de Grindr. La cuestión es que la compañía es acusada ahora de compartir información con dos empresas subcontratadas con la finalidad, supuestamente, de mejorar su información respecto de los usuarios, después de que Grindr no informó a estos, obviamente a los usuarios, nada sobre una relación con este tema. Es decir, yo te pido los datos a ver si vos tenés o no HIV, pero no te voy a contar si tengo una relación con otra empresa a la que le voy a pasar tus datos. Eso está mal. Bueno... Las empresas subcontratadas por Grindr fueron Optimiz y Localytics, que están dedicadas a optimizar aplicaciones, sobre todo aquellas en las que los usuarios comparten información demasiado personal, como en el caso de las aplicaciones de encuentros, particularmente sexuales. Grindr cuenta en la actualidad con un apartado llamado Salud Sexual, que solicita al usuario registrar su información en referencia a su estado de HIV o VIH. El problema es que esa información está directamente relacionada a la ubicación y al correo electrónico del usuario. Ojo, que otros usuarios no lo vean no significa que haya una empresa que lo esté viendo. Hay varias empresas que ven tus datos. No son secretos. Por supuesto, esto representa un gran riesgo porque pueden ser identificados únicamente con ese par de datos quienes están conectados. Y si por un lado puede ser bueno eso, porque si alguien quiere discriminarte o ejercer algún tipo de daño desde la aplicación a una persona, hay una empresa que sabe los datos de esos y puede ubicarlos rápidamente. Con lo cual, podemos detectar si hay algún agresor o algo, lo ubicamos enseguida. Ahora, o que alguien se relacionó con alguien que fue, no sé, te mató o te violó, o no sé, lo que sea, y vos querés denunciar a esa persona. Bueno, hay una empresa que está dedicada a guardar esos datos para la finalización de todo esto, o es justamente poder detectar que alguien cometa algún ilícito. Bueno, la cuestión es que por ese lado está bien, pero por otro lado yo quiero guardar mis datos, no quiero que nadie sepa quién soy, ni dónde vivo, ni mis datos personales como un correo electrónico o un teléfono. Bueno, las aplicaciones no hacen eso. Las aplicaciones saben todo de vos. Por eso cuando alguien usa una aplicación, depende qué aplicación, tienen todos tus datos. Si te bajás la aplicación ahora de AG Radio, por ejemplo, Punto Zenit Radio, allí en Córdoba, no hay muchos datos que puedas aportar, porque te bajás la aplicación y se terminó. Solamente Google Apps tiene tu correo electrónico. Depende la cantidad de datos que hayas puesto cuando armaste tu correo electrónico. Uno siempre tiene que proporcionar la menor cantidad de datos personales en Internet. Siempre. Lo suficiente como para que puedas usar la tecnología como se te antoje. Grindr, en el caso de Grindr, por ejemplo, digo, cuenta con más de 3.600.000 usuarios en todo el mundo. Tampoco es mucho, ¿eh? Tampoco es mucho. Todos ellos son activos, en la app diariamente. Lo que hizo, obviamente, la empresa fue facilitar a las compañías parte de la información de los perfiles identificados como portadores de VIH, así como la fecha de la última prueba que se han hecho. Está bien, uno puede luego con esto hacer algún tipo de estadística, pero la verdad que no sirve de nada, porque lo que estás haciendo es revelar algo que es absolutamente confidencial. Y eso es la parte negativa y mala, ¿no? Bueno, hay una ley que prohíbe hacer circular esos datos. Otros datos compartidos por Grindr fueron, por ejemplo, las ubicaciones del GPS, es una identidad del teléfono móvil, ¿sí? El género, la edad, la tribu a la que perteneces, una subcultura gay, por ejemplo, el interés del usuario, amistad o relación, correo electrónico, entre otros. Bueno, todos estos datos hacen del usuario un centro de información absolutamente vulnerable a las estrategias de piratas informáticos que pueden hacer mal uso de la información al grado de venderla o chantajear a sus dueños. Ay, Sergio, pero para tanto, pero al final uno no puede tener levante, no puede hacer. Y no, la verdad que no. Y la verdad que no. Ahora, si a vos no te jode que alguien sepa cosas absolutamente personales tuyas, o que tengas el riesgo, que corras correr el riesgo de que alguien pueda chantajearte de alguna forma, bueno, seguí haciéndolo. También es algo de cada uno, ¿no? Sin embargo, algunos representantes de Grindr, ante todo este despelote, aseguraron que no se está haciendo mal uso de la información de los usuarios con fines comerciales. Ok, bien. Dicen que la información limitada que se comparte con estas empresas, obviamente, se realiza bajo estrictos términos contractuales con el fin de garantizar el más alto nivel de confiabilidad, de confidencialidad, seguridad de datos y privacidad del usuario. Mentira. Ya te mandaron en cana, ¿entendés? Ya te mandaron en cana. Bueno, más allá de las bromas que puedan surgir, tenemos que ser cuidadosos cada vez que compartís información personal con alguien cuyo rostro e identidad desconocemos. Lo mínimo que tenés que hacer ahora, andate a Grindr. No dejes de escuchar la radio. Metete en Grindr y saca todos los datos que puedas. No dejes datos importantes en ningún lugar. En Grindr, en Facebook, en Twitter, en donde sea. ¿Está claro? Tratá de poner la menos cantidad posible. Y de última, que sean mentirosos los datos. Cosa de que no te rompan las pelotas después, porque uno nunca sabe quién está del otro lado. Y honestamente, hay que ser muy, pero muy, pero muy cuidadosos. Y esto, de verdad lo digo, ¿eh? Esto no es joda. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Y tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Y tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gotas. Quieres ver gas o ver gotas. Pásame el esfero y comienzo a escribir. Tengo como mil líricas que quieren salir, pero algunas de ellas son pesadas pa' ti, así que vamos a hacerlo bien clean. Sin, me gusta porque eres divina. Quisiera examinar de más cerca tu bacteria. Sé que tú eres seria, con ese cucarrón voy a echarte mi veneno. Voy sin freno, ¿qué piensas si te echo mi leche entre tu sed? Biches, nada, sabe un poco raro. Si estás en tu día, entonces entro por el ático. Bien despacito, no hay que hacer ruido, pero soplame el pitufo, que está lleno de polvo. Tengo dos bolas pa' meterte en el orfanato, que tiene dos canchas. Ojo con la toalla, que está que la man. Das a lavar por el sudor, eso no es un secador, más bien es tu vibras. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gota. Quieres ver gas o ver gota. En mi casa hay una fuga de gas y de agua. Y tú quieres ver chica mala. Quieres ver gas o ver gotas. Quieres ver gas o ver gotas. Yo sé muy bien que te ha gustado el juego. En la mañana a ti te gusta tu tanda de web. Paje, puro silvestre. Cuando yo entro lo sientes en el viento, porque abro la ventana para que así salga el olor a marisco. Caracol y camarón, lo siento, pero tu ex tiene cara de marisco. Sky de campo, fútbol americano. Y a él le gusta que le den por el año. $1,000 por temporada. Y de ñapa te da una mamá. Que esté como quiere, que sea inteligente y que pase mi semestre sin dificultad, que sea la más popular de toda la facultad. Seguimos en vivo, seguimos en Golpe de Oído. Pasaron 29 minutos de las 12 del mediodía, nos queda media hora de programa. ¿Quién vendrá hoy? Che, ¿quién está? Tengo que hacer un llamado después de la pausa, sorpresa, finalmente. Pam, pam, pam, pam. Bueno, si recién te conectás con la radio, estamos en vivo y en directo desde Radio Punto Zenit Radio. Bajate la app desde tu Play Store allí en la provincia de Córdoba. Nos están escuchando en directo en estos momentos. Sí, ahí vas a poder dejar todos los mensajecitos que quieras también. Quiero mandar un beso gigante, gigante, gigante, gigante, gigante. www.zenit.media. Haces clic y entras automáticamente. La página es muy linda, muy bonita. No sé qué pasa con Lolo hoy, ni me habló Lolo, así debe estar durmiendo el guacho. Le mando un cariño muy grande. Y ahí podés dejarme tu. Ah, si están también. Le tengo que pedir a los chicos que están del otro lado que le den me gusta y sigan a la fanpage de AG Radio Comunidad, AG Radio Oficial, ¿sí? Búsquennos en todas las redes sociales y síganos desde todas las redes sociales también, aunque no participen, no importa, igual, déjennos allí sus me gustas y todo lo demás. Gracias, Mati, gracias por estar enganchadísimo. ¿Qué más? A ver, ¿dónde tengo? Ah, tengo mensajecito, ¿no? Tengo mensajecito. Pablo, mira, Pablito dice, hola Sergio, me encanta el programa, gracias por la compañía, gracias a vos por estar ahí del otro lado, Pablo, muchísimas gracias. Nos escribió a la aplicación de AG Radio. No sé si hay gente en Córdoba escuchando la radio, no lo sabemos, pues no tengo la posibilidad de saber, ¿sí?, quién está del otro lado allí en Córdoba. Así que después cuando Lolo se levante, que nos mande los mensajecitos, los leeremos mañana, ¿viste? Así que les pido disculpas a los que están en la provincia de Córdoba o que nos escuchan a través de Zenit. No tengo la menor idea de quién está del otro lado, pero les agradecemos. De todas maneras,

Uy, me voy a aguantar yo que vengo una criatura que recién abre el programa que me diga que no soy tan vieja como en persona. ¡Calmar, te hace mal! ¡Que lo parió! ¿Quién mierda trajo este borrego? ¡Te hace mal! ¡Calmate! ¡Ah! ¿Qué me voy a calmar? No me calmo nada. ¿Un vasito de agua quieres, señora? Esas. No, ¿qué agua? No, muchas gracias, querida. No quiero ninguna. ¡Calmate, agua! ¡Calmate, te digo! No, yo no me arreglo nada ni mira. Acá la que pone la voz soy yo en esta radio de mierda. Los micrófonos. No, ¿qué? Encima me quemó el pelo esta mujer. No, me arruinó todo el cuero cabelludo. ¡Jorgito Ibáñez! ¡Jorgito Ibáñez, vení, querido! ¿Dónde estás, querido? Arreglame la mediana, pa, que se me corrió. ¡Señora, quiero una salchicha! ¡No, metete la salchicha en el culo, estúpido de mierda! ¡No! ¡Ay! ¡Otra lucha! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Hay maquilladora? No, vino. Hace 3 días que vengo rompiendo las pelotas y 3 días que estoy repitiendo. ¡Sí, a la producción! Señora, ¿quiere un vasito de agua? ¡No, metete el vasito de agua en el culo, estúpido de mierda! ¡Ese tipo que me arruinó! ¡Cállate! ¡Ah, encima el audio! ¡Yo no puedo! ¡No escucho el auricular! Callate. ¡No escucho! ¿Te querés calmar? ¡No me calmo nada! ¡62 años que vengo almorzando y 72 años que vengo haciendo lo mismo! ¡Me arruinaron la carrera, hijos de puta! ¡No puedo hacer otra cosa por culpa de usted! ¡Calmate! ¡Te perjudicás, Mirta! ¡No, me voy a perjudicar! ¡Te perjudicás! ¡Calmate! No, a mí no me ponche más de perfil, ¿eh? Tráeme el yeso y la espátula, querida, que se me cayó el pómulo. ¡Una mujer grande! Si ya de ¡demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda! No me interesa, no soy ninguna estúpida. Sonido de mierda, viene el otro tarado y me rompió el micrófono, dejate de joder. Pero usted tiene un carácter podrido, eso es lo que pasa. No, querido, yo no soy ninguna vieja, ¿eh? Vamos a empezar de nuevo porque ya son las preguntas. Vamos de nuevo, producción, vamos de nuevo, vamos al aire. Acá la que pone la voz en aire. Con ustedes, la señora Mirta Legrand de Tiner. Muchísimas gracias. Corre el cartel, querido, que no veo. Así está. Ay, bien, costadito, señora. De costadito. Ahí. ¿Por qué hacen ruido, querida? Querida, ¿de qué te reís? Bueno, yo estoy en el aire. Por favor. ¡Ídela! Bueno. ¿Cómo estás, querido? Señora, tipo? ¿Tiramos los globos ahora o después? No, los globos después. Tratemos de hacer las cosas por parte. A ver, querido Pipo, ¿cómo estás, querido? Estoy muy bien, señora chiquita Legrand. ¿A qué jugás, querido? Contame. Bueno, yo juego al piquete de ojo. ¿Qué comes? Con cualquier boludez que me dan. ¿Qué opinas de mí, querido? Que está muy grande, pero muy lindo. Sí, pero si me pregunta todo de golpe. ¿Qué grado vas, querido? Bueno, ¿tenés buenas notas en el colegio? Sí, todo buenas notas. ¿Cómo se llama tu maestra, querido? Jacinta. Ah, sí. ¿La querés a tu maestra? ¿Te gusta pasear? Sí, me lleva. ¿Te gusta pasear? ¿A dónde te llevan, querido? Me lleva al jardín botánico. ¿Cómo se llama tu mamá, querido? Se llama María. ¿Ah, tenés tía, querido? Sí, tengo tía. ¿Cuántos años tiene tu tía, sí, querido? 37 años tiene. ¿Te gusta Juanita Viale? Sí, no, me gusta. ¿Con Marcela Tineri? Sí, me encanta. Son encantadoras y muy talentosas, por cierto. Sí, me gusta. Sí, sí, sí. Me gusta. Sí, sí, sí. ¿A qué jugás, querido? ¿Qué jugás? ¿Tomaste drogas alguna vez, querido? No. ¿Qué opinas de la televisión argentina? ¿Qué opinas de Marcelo Tineri, de Susana Jiménez, de Gloria Casas? ¡Pero déjame hablar, vieja pelotuda! ¡No, corte! ¡Ahora nos fuimos todos a la mierda! ¡Se terminó el programa! Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. ¿Quién tiene el don? Esta es la música de Golpe de Oído. Quiero saber qué me pasa. Te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme. Porque claro, de seguro te mareé. Con mis idas y vueltas te cansé con mi cámara lenta. Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di. Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte. Puede ser un poco de mí el sonido de mi voz. Ah, una mañana te veré llegar y descubrir que yo solo ya no estoy. Hola amigos, soy Lolo Ramos y de lunes a viernes de 20 a 22 horas estoy en vivo por Argentina Gay Radio. ¡Ah! Seguinos en Instagram, @AgerRadioOficial. Ager Radio, auténticamente vos. Cuarenta y seis minutos de las doce del mediodía en la República Argentina, desde donde nos estás escuchando. Bueno, ahí calcula más o menos la distancia que tenemos de horario. Muchas gracias, Pablo, a vos, por estar ahí del otro lado. Mucha gente, dejando los mensajecitos. Bueno, te doy el número para que escribas, también por WhatsApp al 152-881-4553. 152-881-4553, línea de WhatsApp de Golpe de Oído. Estamos en vivo a través de Punto Zenit Radio, ¿sí? Desde ahí nos podés escuchar, desde ahí nos podés... Nada, te podés conectar con nosotros en nuestra página, así en agerradiotv.com. Ahí tenés los banners de contacto directo, donde podés ir directamente, te llevan a la radio, ¿sí? Ahí haces clic y te vas a ir directamente allí donde está nuestra radio, www.zenit.media. Haces clic ahí y te vas directamente a la radio que está con sus estudios en la provincia de Córdoba, en la provincia de Córdoba, ¿sí? Así que le mandamos un cariño muy grande a toda la provincia de Córdoba, a toda la docta, a toda la docta. Entrá ahí que hay muchas noticias nuevas, ahí podés recorrer cada noticia, dejar tu mensajecito, decirnos, mirá, te estoy escuchando desde tal lado. En una nota ahí podés escribir debajo, al pie de cada noticia que tenés en la página de AG Radio TV, allí abajo tenés para dejar mensajes. Dejanos tus mensajecitos, nos va a encantar poder leer después los mensajes que dejes o que opines sobre las noticias que vamos subiendo a nuestro portal oficial, www.agerradiotv.com, si es que nos estás escuchando desde otro lugar, ¿sí? Así que bueno, un beso muy grande, que estamos en duple siempre, como todas las mañanas. Y acordate que a las 20 horas llega Lolo Ramos, ¿sí? Para hacer su programa con sus amigos. La verdad que me encanta lo que hace Lolito. Lolito, le digo yo, Lolo, ya, tipo grande, ¿viste? Lolo, ¿no? Que aceptó el desafío ayer, ¿eh? Aceptó el desafío. Me encantó que hayas aceptado el desafío. Este programa lo vas a poder escuchar luego también en nuestra página. Allí en el costadito vas a donde está el reproductor de nuestra página. Podés tener los audios del programa. Y también en la sección Nuestros Audios, ¿sí? Allí arriba de todo. Si no me conoces, vine a presentarme. Qué lindo, me encanta Luciano. Y no sé cómo perdí todo este tiempo. Si me prestas un beso, yo te lo devuelvo. Te juro que no sé qué me pasó. Bueno. Estoy alucinando por tu amor. No había sentido esto, te sueño. A la Virgen de Luján. Y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Y que sean como tú. Con esos ojos se enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tus pelos, tu cara bonita. Y que sean como tú. Y esta canción también me encanta de Luciano. ¿Cómo me gusta Luciano Pereyra, che? Escuchá. Recuerdo el día que te conocí. Tú me estabas sonriendo y me hiciste sonreír. Qué redundante. Recuerdo como si fuera ayer. Me quería enamorarme y me tienes a tus pies. Es que me han hecho tanto daño. Tanto engaño, con tantos besos de mentira, pero el mundo gira y gira y tú llegaste y la vida me cambiaste. El único dolor que siento es cuando estoy lejos de ti. Escucha el estribillo, Fuego, fuego, esa. Cuando me prendiste fuego, me prendiste fuego, Terrible Mirta, me hicieron reír mucho. Difícil, encima porque en la ofi, re serios. Y yo escuchándolo, te van a echar a la mierda, Matías, para un poco. Te van a rajar, boludo, para un poco. Una genio. Claudio, querido, le mandamos un beso muy grande. Hoy no hablamos, Claudito, hoy no te llamo, Claudito, porque ya estamos liquidadísimos con el programa. Hoy tenemos un programa tranqui, dije, relajadísimo. Mañana tenemos un super programa, una super entrevista mañana. Mañana volvemos con todo el quilombo. Oye, tranquilo. Vamos a ir con los signos del zodíaco, porque ayer me pegaron acá en el ojo, acá, justo acá, mirá, acá, ahí me pegó la gente de CNN. Estos cordobeses, mirá, me están volviendo loco. Porque, claro, hablaron, me criticaron que yo doy el horóscopo para toda la semana. Entonces Lolo dijo en un momento dado, dice, bueno, sí, pero después no te dice qué va a pasar mañana o pasado. No entendí, es tonta, es hueca la Lolo. Si te doy para toda la semana, eso significa todo lo que te va a pasar en general toda la semana. No hace falta discriminar por cada día, pero bueno, no lo entendió. Y como no lo entendió y como este programa queda grabado, vamos a hablar del horóscopo día por día. Vamos a hablar de hoy, miércoles 4, es el cumpleaños de mi hermana. André, te amo, Victoria, te amo con toda mi alma. Le mando un beso muy grande. Me voy a festejar ahora el cumpleaños con mi hermana. Mi hermana menor. El menor tiene 32 años ya, así que no es tan menor. 4 de abril de 2018. Para Lolo. Esto va dedicado para Lolo, ¿sí? Para que no hable al pedo. Para que no hable al pedo este gordito. Escúchame, Aries. Escucha, Aries. Es el signo de rey, es este, ¿no? Bueno, a veces tu actitud frente a la vida es casi, a ver cómo decirlo, un reproche, ¿sí? Así que hoy, ¿sí? Hoy las uniones y los vínculos van a ser motivo de satisfacción en tu vida, así que vas a estar muy, muy feliz en compañía de alguien, Aries, hoy, ¿eh? Es lo más importante. Bueno, Tauro, vos te centrás en todo eso que es importante para vos. Hoy, mucha sensibilidad efectiva va a quedar en tu interior y no vas a ser capaz de canalizarla o regalarla a esa sensibilidad, ¿ok? Tauro, bueno. Géminis, un día, en cuanto a lo sentimental, bastante bueno, vas a tomar la iniciativa en casi todo, siempre lo haces igual. Y hoy te van a importar más las formas que los contenidos. Te vas a tener que saber que las formas son volubles. Para que lo entiendas. ¿Ok, Géminis? Ojo hoy, ¿sí? ¿Está claro? Bueno. Cáncer. Mira, Cáncer, a nivel personal no estás pasando una buena etapa. Pero hoy, fuera del plano personal, todo va a seguir su curso. Y esto va a ser todo muy bueno, así que vas a tener alguna satisfacción en el día de hoy, Cáncer. Bien, porque sí, hoy te la van a poner, no sabemos. Bueno, Leo, ay, los leoninos son terribles, las y los leoninos son terribles. Tenés muy buena relación con alguien afectivamente. Los sentimientos son ida y vuelta, son recíprocos, ¿ok? No te anticipes a nada, dialogá, no hagas como siempre. Todo lo demás sigue su curso, es todo muy positivo hoy, incluido algún proyecto o alguna idea de hacer algo distinto, ¿sí? Que te va a dar el destino. Ojo, ¿eh? Bien, Leo, bien. Ya le dijimos que Leo es uno de los mejores signos de la semana. Virgo. Bueno, a ver, Virgo, te vas a plantear con decisión fuerte, firme, ponerte en marcha de una vez por todas, Virgo. Hoy podés tener algún problemita que no lo tenías en cuenta, ¿eh? Algo que no habías previsto. Puede surgir algo que no tenías previsto. Pero no va a pasar nada malo. Quédate tranqui, que va a andar todo bien, ¿sí? Pero bueno, estate atento o atenta, ¿vale? Libra, cuidado con las discusiones, ¿sí? Ojo, te vas a llevar una sorpresa muy agradable en la que hay una especie de reconocimiento, algo que te está regalando el destino como una ilusión nueva. Te vas a sentir fuerte, ¿sí? Muy animado. Vas a poder con todo lo positivo y lo negativo hoy, Libra. Bien por Libra, ¿eh? Escorpio, una jornada generalmente familiar va a ser hoy, ¿sí? Vas a disfrutar mucho compartiendo con gente muy, muy, muy cercana hoy. Ah, vas a estar alegre, ¿sí? Te va a gustar mucho compartir un buen momento hoy con personas que querés muchísimo, ¿sí? Hacelo, Scorpio. Eso es lo que te va a deparar el futuro, el destino hoy. Si sos de Sagitario, ojo Sagitario, porque vas a poner... Vas a tener que poner el punto sobre las IES en la cuestión salud hoy, ¿eh? Salud. ¿Ok? Ojo con la salud. Ah, vas a sentirte en la necesidad de demostrar afecto, cariño, amor. Vas a estar sensible, ¿sí? Pero muy activo, Sagitario, en el día de hoy. Muy activo. Bueno. Ojito con Lolo, que él duerme, pero yo soy sus oídos y le voy a chisme, chusma de mierda. Ojo con los cordobeses, que te damos vuelta una elección y te ganamos una presidencia. Matías, ay, me encanta Matías, él es súper político, me encanta, yo lo escucho. Bueno, vamos con Capricornio, vamos con Capricornio, el signo de Lolo. Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir, Capricornio? Bueno, hoy va a ser uno de esos días en los que todo lo que vos sabés, tus experiencias, tus conocimientos, todo eso lo vas a volcar en resultados positivos, ¿sí? Bueno, independientemente de todo lo demás, vas a estar hoy como muy profesional, ¿sí? Vas a poner toda tu onda y toda tu energía hoy. Y sí, si vas, estás durmiendo, te vas a levantar con mucha energía, ¿no? Vas a querer seguir durmiendo, ¿no? Acuario, el mejor de todos, por supuesto, Acuario. Hoy no van a dejar de escapar esa oportunidad, Acuario, hoy, ¿eh? Yo lo sé, mira, te lo digo yo que estoy justo a punto de pescar algo, así que hoy va a ser un día muy importante para los acuarianos. Vamos todavía, a ver si se me da de una vez por todas. Y me van a proponer, o les van a proponer a los acuarianos, formar parte de un proyecto en el que van a estar implicados desde el principio, ¿sí? Las expectativas son, ¿cómo decirlo, Acuario? Inmejorables. Impresionantes. El sol, el otoño, todo positivo, ¿eh? En un momento muy importante. Todo el mundo va a querer acompañarte. Vivilo a pleno, Acuario. Muy, muy bien, Acuario, muy bien. Bueno, Piscis. ¿Qué pasa con Piscis hoy? ¿Qué pasa con Piscis hoy? El último de esto. Bueno, Piscis, la verdad que tu actitud y tu estado de ánimo son, no pueden ser mejores. Es estupendo. Incluso vas a estar muy sociable, muy positivo, inclusive para vos mismo. Pero ojo, no tendrías que gestionar ni decidir temas importantes, ni nada. ¿Por qué? Porque tu criterio y tu opinión, ¿sí? A ver, ¿cómo decirlo? No van a ser muy exactas. Así que ten cuidado. Dedícate a vivir tranqui. Positivo, con buena onda. Pero no te metas mucho porque puedes errarle. ¿Sí? Hoy vas a estar entrañablemente tierno. Vas a estar nostálgico. Va a ser un día muy propicio para compartir sentimientos. Incluso anécdotas, Piscis. Bueno. Esto es lo que te depara el día de hoy. Si la pegamos bien. Y si no, seguí participando. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. Ah, los dos son capricornios, mira, capricornudos, como digo yo. Capricornio, bueno, mira, bueno, ya sé que ahora quiénes son los de Capricornio, Lolo y Mati. Bueno, amores míos, llegó el momento de la despedida. Me tengo que ir. Yo cumplo con los horarios. No hago como cierta gente que se pasa de horario. No, no. Yo terminamos en horario. Son las 12 menos 10 segundos. Hay delay. Acordate que el horario que vos tenés no es el mismo que el mío. Así que tenemos más o menos un minuto de diferencia. Menos. Así que bueno, nosotros tenemos más. Gente, muchas gracias. Espero que la hayan pasado lindo, que les haya gustado el programa otra vez. Mañana venimos con algo diferente, ¿sí? Mañana venimos con algo distinto, como siempre, porque en este programa vamos mutando, permanentemente vamos mutando. Quédate en la radio, tenemos muchas propuestas todavía. mañana a eso de las 11 de la mañana. ¿Sí? ¿Te animás? ¿Te animás a venir? Bueno, yo te voy a estar esperando. No me falles. Me encanta recibirte acá en mi casa, acá, en la radio. ¿Sí? Me tengo que ir definitivamente porque, mirá, me están pidiendo que me tome el palo. Los últimos mensajecitos. Aymara, un beso grande. Aymara Brogi, un beso muy grande. Chevy Sabatini también, besote gigante. ¿Quién me quedó por ahí? Fernando Zunino, un beso, Fer. Gerardito Sandoval, también un beso grande. Otro cuariano, divino, como siempre. Me encanta que estés de novio y que le estés pasando tan bien, querido. Las mañanas. Acordate que estamos en radios.com. Entrá y dale tu me gusta, que vamos sumando en el rating. En el rating estamos. Esto te lo quiero contar ahora. Te lo voy a contar ahora porque antes de despedirme. Es un muy buen dato. De todas las radios que hay en la Argentina, en la República Argentina, online, ¿sí? La cantidad de radios que hay en la Argentina online. Según tengo entendido, son más de 2.273 que están inscritas en APTRA, la Asociación de Periodistas de la TV y la Radio Argentina. ¿Sí? Hay un ranking de esas radios. Bueno, de las 2.200 radios que están rankeadas, a ver dónde estoy, ya te voy a decir. AG Radio, ¿sí? AG Radio está allí. ¿Sí? Está en la posición número 60. Hoy, vamos fluctuando, 60, 59. Entrá, ¿sí? Buscanos como Argentina Gay Radio. Argentina Gay Radio en radios.com. ¿Sí? Radios.com. Radios con doble D de dedo. Radios.com. Entra ahí, dale me gusta. Así nos rankeas. Un beso muy grande. Cuídense, me tomo el palo. Nos encontramos mañana a las 11. Disfruten de las pequeñas cosas de la vida. Sueñen con sus máximas fantasías, pero ojo porque se les puede hacer realidad. Necesitamos cariño, comprensión, ánimo y dinero. Así que sonrían, besen y abracen. Y recuerden ser felices, aunque sea por orgullo. Mi nombre es Sergio Miranda. Esto fue Golpe de Oído. Un besito a todos. Chau. Tómate el palo, tómate un avión. Tómate un taxi, tómate un camión. A Bahía Blanca.